Seguimos en la transmisión especial de Sonido Prevalece, recién bajado del escenario. Gracias por estar acá, Fungi Houdini. Hola. Se me presentan así, nombre y apellido, porque esto va a quedar grabado todo, así, es como el feliz domingo. Bueno, Luis Federico Vicentín en guitarra y voz, Lucas Romos en batería y espíritu. Luciano Pocleano del Bolsón en bajo y efectos especiales, y el maestro Pingüino conocido acá en La Plata, Bien Berizo en guitarra y solos estelares. ¡Epa! Todos esos juntos, sí, por el mismo precio. Bueno, cada uno tiene una función, ¿no? Tajante. Bueno, cuénteme un poco. Primero vamos a meternos con el nombre. ¿Qué es Fungi Houdini? ¿De dónde salió? Cuéntenle un poco la historia de eso. Es como, no sé, un juego de palabras que ocurrió un día que estábamos... Sonaba lindo, digamos. Claro, era primero como buscando a ver algo loco, no sé, y encontramos Houdini, como el mago, ahí, viste, el ilusionista. Y después un día, no sé, salió Fungi, que estábamos hablando de las cosas así medio de los hongos, no sé, que estábamos en el reino ahí. ¿Qué hacemos, Fungi Houdini? Bueno, y quedó. Aparte suena. Sí, es como toda una prosa ahí. Bueno, cuéntame un poco la historia de la banda. O sea, ¿hace cuánto existen? Ese tipo de cosas. La biografía. Bueno, básicamente, acá con el señor Vicentín, guitarrista, compositor de la banda, somos de Venado Tuerto, nos vinimos a vivir acá a La Plata, formamos un trío con un bajista platense, con el que grabamos un demo y hicimos varias fechas acá en la ciudad. Después... ¿Con el mismo nombre o con el nombre de...? No, Mono Azul era la formación. Uh-huh. Y después, bueno, pasó un año que pudimos grabar un EP y quedó en eso. Y después empezamos a formar otra banda. El señor conocía acá a los muchachos de la Facu y de Bellas Artes y bueno... Éramos fanáticos de Mono, loco. Éramos fanáticos del Mono. Y empezamos a tocar por ahí unos temas que teníamos con Monos, pero tampoco era la idea, solo para empezar a sonar y siempre componiendo y haciendo cosas nuevas, ¿viste? Por ahí dejando atrás el pasado y mirando que... Lo bueno recuerdo. Lo bueno recuerdo que era igual. Bueno, vamos a ver ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿En qué año se formó la banda? El año pasado. ¿Hace un año? Sí, pero el año pasado. No. Hace un año, justo sería. Más ¿hace bien. Un año Mono Azul o sí. hace un año Fungi? No, hace Fungi. Un año Fungi. Claro. Fungi Houdini. ¿Y Mono Azul desde cuándo? Mono Azul. ¿El 2010? 2010. 2010, 2011. Hasta 2010, 2011. Ahí duró un año. Duró un año tranqui, también. Pero intenso. Ustedes dos que eran fans del Mono, ¿cómo se incorporaron a la banda y qué aportaron a la banda? Manija. Fue una descripción bastante bien. Sí. Pero nada, nos identificábamos con sus canciones. Era como que estábamos buscando más o menos algo parecido y cuando los conocimos los chicos, ahí arrancamos. Ahora viene la pregunta de examen. O sea, ¿cómo definen lo que ustedes hacen? Yo creo que todos compartimos algo. No sé si por ahí estoy hablando por todos, pero como desde la canción, ¿no? Que no como género o si es el género es el que abarca a todos, sino como no sé, el sentimiento del alma sensible que tienen los pibes, que es lo que lleva a ser algo original, que puede tomar cosas de todos lados, pero es por ahí el sentimiento, qué sé yo, la inspiración. Es como se un resume en la canción. De saber y de de vida que cada uno tuvo, por así decirlo. O sea, aparte, viniendo cada uno de ustedes de distintos ámbitos, digamos. De hecho, o sea, Venado Tuerto está a miles de millones de kilómetros de el Bolsón, por ejemplo. Sí. ¿Y de Berizzo? Y de Berizzo no hablar. Año luz. Claro, o sea, Berizzo queda muy lejos. El viaje en el 212 al 214 es una epopeya. Los fósforos, claro, claro, exacto, o sea, es parte de la leyenda. O sea, eso quedó inmortalizado en un video alguna vez, los fósforos de YPF. Pero bueno, ¿cómo congeniaron todo el bagaje que cada uno de ustedes traía de distintos ámbitos para formar el sonido de Funchi Houdini? ¿Cómo era la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Claro. O sea, ¿cómo combinaron cada una de las cosas que ustedes escuchaban, cada uno por su lado, y que, su propio bagaje musical para generar el sonido de Funchi Houdini? Yo creo que se basa, o sea, en principio hay una escucha musical muy cercana entre los cuatro. Bueno, por ejemplo, ¿qué cosas? El rock de los 70, esa experimentación de Invisible, por ejemplo, hoy tocamos un tema de Invisible. Uh-huh. Eso lúdico que tienen, ¿no? Que es como jugar ahí con y ir, así. A la vez también compartir, es como que nos juntamos bastante entre nosotros, nos ponemos a escuchar música, a debatir, por así decir, y a tocar, ¿viste? Por ejemplo, a Lucho no le gusta la música de los 80. Y yo le estoy de a poco le estoy diciendo, che, mirá, a mí tampoco me gustaban los 80, pero en un momento me di cuenta que es muy importante. Hay algunas cosas que tengo que... Entonces, de a poco le voy, sí, el tacho con reverb le va gustando, ¿viste? A poquito. La batería electrónica un poco, ¿eh? Es como que, como hablábamos hoy, es como... yendo por ahí capaz que más profundo, pero la relación humana que generamos, que hoy en día por ahí hay mucho individualismo, o si bien hay bandas por ahí como que mucho liderazgo, y nosotros, o sea, lo que hacemos es, al margen, como decimos, compartimos muchas influencias musicales, pero cada uno tiene por ahí su beta, qué sé yo, pero al mismo tiempo nos vamos compartiendo, como a él antes no le gustaba tal música, después le gusta, y vamos compartiendo, que se va forjando también con la amistad, con la relación que tenemos nosotros, qué sé yo. Ahora, ustedes recién decían que la música de los 80 no les gustaba. O sea, de hecho, hablaban recién de un anclaje en los 70. Ahora, ¿qué descubrieron de la música de los 80 que le puede aportar al sonido de Funchi Houdini? Y una gama sonora bastante... La experimentación. Grande, claro. Yo creo que en los 80 apareció mucho el MIDI, o sea, apareció el MIDI y el beat. Y eso, bueno, secuencia, nosotros componemos mucho con esa movida. Bueno, de hecho, automático. O sea, bueno, ¿a partir de qué bandas descubrieron eso, por ejemplo? No sé, a mí, de los, o sea, de Charlie, Spinetta, David Bowie, no sé. Hay mucha gente grosa en los 80, o sea, todos los que sobrevivieron. Es porque son grosos. No aguantaron la tormenta. ¿Y escuchan bandas más recientes? Bandas estén tocando en la actualidad, digamos, tanto locales como internacionales. Todo lo que se nota que está hecho así con amor y con compromiso, con trabajo, eso se nota al toque. Y, sí. Por ejemplo, ¿qué tienen en sus celulares de música, por ejemplo, en la última semana? ¿Qué tuvieron que escuchar cada uno de ustedes? Les Amateurs, una banda de Buenos Aires. Juanfa Suárez, un trompetista. Beirut de Vendra Banhart, sí. No sé. Matías Mormandi. Hay artistas locales del Under que se mantienen ahí y son, la verdad, que increíbles, y también internacionales, sí. Mucho Under, ¿no? O sea, internacional, como que por ahí es súper conocido, pero como que sigue siendo Under, ¿no? Es una cuestión. Mira, que el Under ahora por ahí puede llegar a ser. Yo creo que somos re melómanos, más que nada acá el maestro. tiene mucha data acá y bueno a ver, queremos saber, ¿qué escuchás vos, por ejemplo? Capo. Yo en mi celular, por ejemplo, tengo muchos discos así de amigos. A ver. Nunca fui a un parque de diversiones. Un disco mío. Mono Azul, obvio. Primero. El Devoto, claro. Claro, y después mucha música, qué sé yo, escucho. Mucha música de afuera, que sería, no sé, afrobeat, de ese estilo, como más bailable, por así decirlo. Pero soy como que escucho a todo. A mí me cabe escuchar. Claro, soy el enfermito del internet que, viste, encuentra un disco y me bajo la discografía y empiezo a hurgar dentro de todo ese mundo. Mr. Bandcamp, digamos. Algo así. Me enfermo con eso, sí me gusta hacer. ¿Y vos? También, la misma, que los pibes, acá, como, no sé, puede ser de Fela Kuti, de Mars Volta, como... Claro. me quema acá el pibe. O no, los chicos van a tocar ahora. Los vengo viendo, son amigos míos. El baterista lo conozco de la infancia también, así que. Los vengo viendo. Un saludo para Napo. Napo. Napo. Ahí quedó registrado el saludo. Bueno, ¿cómo podrían definir lo que ustedes hacen? Más allá de todos los gustos musicales particulares, si alguien pregunta, bueno, ¿qué hace Funzi Houdini? Yo creo que es una búsqueda. ¿Viste? Hay que buscar mucho. Basándose en un claro sonido que es el rock o enmarcado en eso, pero bueno, el rock es la libertad, justamente, es estar ahí, viste, en un espacio en el que no estás encasillado en básicamente nada. No sé, a mí particularmente me gusta, no sé, ahí. ¿Cómo trabajan internamente? ¿Cómo componen los temas? ¿Salen de zapadas? O sea, ¿alguno lleva una idea? No, y alrededor de eso. Estamos utilizando bastante, aprovechando un poco la tecnología y todo esto que está muy a mano. Y la música de los 80. Y la música de los 80. Cada uno compone, todos, y trae la idea ya grabada, la sube a un Dropbox. Y de ahí la escuchamos. Tecnología pleno. Totalmente. Y si no, bueno. Pero bueno, esa previa idea a veces salió de una zapada. Pero por ahí está bueno, nada. Ser dinámico y utilizar bien el tiempo. Utilizar bien el tiempo. Ustedes decían que escuchan a varias bandas locales, de La Plata. ¿Se consideran parte de una escena? ¿Sienten? ¿Cómo ven, digamos, a la movida, entre comillas, de rock platense? Yo creo que es una banda muy reciente que tocamos dos veces en vivo. O sea, esta es la segunda vez que tocamos en vivo y todavía no nos sentimos parte de absolutamente nada. Más que nada porque creo que o sea, la música que hacemos, no sé si encuadra en algo que es de la escena de La Plata, porque nosotros, o sea, que somos de Santa Fe, capaz que venimos con un otro, Bolsón Berizzo. Pero no, como que venimos con otro. Si bien acá nos, o sea, obviamente nos ha influenciado mucho, pero yo creo que nos influencia más el modo de hacer que la música en sí, ¿no? Que si vos ves cómo se manejan las bandas y decís, bueno, se puede manejarse, uno se puede manejar así. Haciendo la música que hace uno. El fenómeno de la independencia, digamos. Exactamente. O sea, hacer lo que uno quiere bajo la forma que uno quiere. Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando ustedes eran chicos, ¿qué escuchaban a cada uno de ustedes? A ver, ¿a dónde vamos y a dónde llegamos? ¿No? Y arranqué Pibes Chorros. Yo arranqué con Pibes Chorros. Sí, yo puedo decir también. Ah, bien. O sea, arrancamos por cualquier lado, digamos. Y bueno, ¿y qué más? ¿Cómo fueron creciendo? ¿Cómo fueron descubriendo músicas y esas cosas? Charlie Pineda y las redes. Rock Nacional, yo tenía unos discos ahí, que era lo único que tenía, compilado de Rock Nacional con unos hits demoledores. Un disco de Cerú, el primer disco de Cerú que lo escuché desde que tengo 8 años hasta el día de hoy. Lo escucho todos los años, todos los meses, todo el tiempo, lo redescubro siempre. Discos del Flaco que tenía. Pocos, 5 discos poner en total, que escuchaba de chico hasta que apareció internet y es toda esa movida que nos fumamos de pibes nosotros. ¿Y cómo se toman todas esas influencias y se reconstruyen en un sonido particular? O sea, ¿qué aporta cada uno de esos sonidos al sonido de la banda? Sansara. Che, es re tarde. En el toque, yo creo que por ahí, la influencia así musical de más pibes, mucho en el toque, porque uno aprende a tocar por ahí con esas músicas, con lo que más le gusta. Uno cuando aprende a tocar saca una canción que le vuelve loco, entonces la quiere tocar. Y mucho desde el toque, yo creo que ahí también está el rock y todo ese poder que tocamos, con el que tocamos, la influencia misma, yo creo que. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que tienen de acá a corto plazo? No digo a 5 años, pero de acá a fin de año, por ejemplo. Vamos a grabar el disco seguramente. Uh-huh. Y ahí va. ¿Cuántos temas tienen preparados ya como para meterse 6 en el estudio? En principio, con cosas más. ¿Dónde lo van a grabar? De hecho ya hay un EP, que fueron 2 temas que grabamos, sí. Y los pudimos grabar en que después se los podemos acercar, o sea, ahora que los conocemos, les mandamos más. el coso y por ahí suena, no sé, la radio. Yo no sabía que transmitían en estos horarios. Y bueno, son esas sorpresas a veces. Y bueno, ¿cuántos temas? ¿6 temas tienen preparados? ¿A dónde los van a grabar? ¿Con quién? Averiguamos por todos lados, pero los pibes de Steamfoot están por grabar ahí en Tolosa. Sí. Y nos parece un lugar copado. Sí, sí, sale un presupuesto que no se nos va tanto. De claro, y aparte garantiza un buen sonido. O sea, sí, el 80% buenísimo. De las bandas de La Plata han grabado ahí y han salido satisfechos con el sonido. Sí, así que está bueno. Así que bueno, tienen un disco por delante. ¿Cómo tienen pensado grabarlo? Y vamos a darle un poco de maduración a todo lo que estamos tocando. Así que seguramente en noviembre, por ahí. O sea, van a caer como Papá Noel, digamos. Van claro, a caer claro, como... claro, claro. El EP más o menos. Por ahí sale, que salga en enero, el 2 de enero. El primer disco del... No, podemos planearlo como el primer disco del 2015, es como, ¿no? El tema de acá no hay nadie. Y bueno. Te la presentamos en marzo. Pero que salga el primero de enero. Bueno, ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven? O sea, ¿les gusta por un lado el disco físico o... apuestan a tener las cosas subidas a un Bandcamp, por ejemplo? ¿Cómo lo ven eso? Mirá, eso el dinero rige todo, qué sé yo, o no todo, pero digo, vamos a ser concretos, en cuanto a un disco, o sea, a mí me encantaría tener físico todo, gigante así, con pósters del pingüino, así, no, musculoso, pero bueno, no nos da, entonces sacamos un simple que intentamos que sea un costo más o menos que podamos bancarlo y lo subimos, y ahora el disco, o sea, obviamente, físico, estaría seguramente también más como, o sea, como representando, porque hoy en día el disco físico, como que yo creo que hoy en día está por ahí cambiando un poco la cosa, que ya convengamos que ya cambió, digamos, cambió hecho. El disco físico para mí es como es un cuadro, claro, hoy en día es un cuadro prácticamente, está para meterlo ahí, ver la rapinita de Fuji, pero bueno, la aposta es que, o sea, para grabar, mezclar, masterizar y editar un disco hay que contar con 60-70 mil pesos. Es muchísima plata. Es un vagón de plata. Es como un autito y nos vamos de gira. Sí. También, o sea, son un montón de cosas que se te cruzan. Pero bueno, es una apuesta. También. ¿Tienen pensado, tienen fechas por delante, si ya programadas o todavía no? Todavía no, pero sí. En septiembre por ahí sale alguna. Todavía no. Estamos ahí viendo, activando, hay que activar un poco más y clavar un par, pero en septiembre una con los Charlie, que están juntando guita justamente para su primer disco, y esa está más o menos ahí para el 20 de septiembre, primavera, y después hacemos un evento que se llama Matiné, que lo hacemos los sábados a las 6 de la tarde, así que seguramente se viene una matiné. Lo hacíamos en casa y ahora vamos a pasar a hacerlo en otro lugar, debido a que la capacidad del lugar era desbordada. El azote de las multitudes. Sí, sí, sí. Llegó la casa ya. ¿Dónde lo van a hacer? Lo vamos a hacer en Tupé, seguramente, en principio. Eso es 7, 71 y 72. Exactamente. Sí. Y si no, bueno, ahora abrió. Casa Flotante, el nuevo espacio, y o sea, todavía no nos contactamos, pero también está la idea. Seguramente es un buen lugar, no lo conozco, pero seguramente está bueno. Un lugar por descubrir. Así totalmente, que, estaría bueno. Para hacer una matiné, que el plan que hacemos es abrimos a las 6 de la tarde, toca la primera banda a las 8, la segunda a las 9 y a las 10 de la noche termina todo. Es una matiné. Claro, o sea, más para un domingo que... Sí, pero claro, es un sábado, entonces vos a las 10 ya estás rescabio y te vas a otro lugar. Cosa que una previa sería. Claro, es una especie de previa. O sea, pero está buenísimo. Vamos a merendar ahí y después... Las experiencias, o sea, hemos hecho dos y la verdad que estuvieron buenísimos. ¿Ustedes cómo ven el hecho de o tocar temprano o tocar tarde? ¿Cómo lo manejan eso? A mí me gusta, o sea, en principio me gusta que está bueno que se escuche bien, o sea, que la gente esté tranqui y consciente de alguna manera, porque también uno labura mucho el arreglo, labura mucho, o sea, trabaja mucho la música, Entonces por ahí, qué sé yo, a veces tocar a las 6 de la mañana te mata. Y estamos sí. todos volados, no garpa mucho. No. Por ahí está bueno tocar temprano y no te digo que haya sol, pero bueno, hoy estuvo buenísimo. Me parece claro, mucho depende también el lugar quizá, y la especie de fiesta o lo que sea de ahí de fiesta. Justamente por eso organizamos la matiné, que se empezaba a las 6, a las 7 y media estábamos tocando y estaba la gente, por ahí algunos que o sea, que estábamos medio mal acostumbrados también y caían para las 8 ya, claro. ya estaba toda la gente y se tocaba tempranito, se iba la gente a las 11 rescabio pensando que eran las 4 de la mañana y no había y era las 9 de la noche. Claro, eso pasa, o sea, uno por ahí entra a lugares oscuros que no sabe realmente qué hora es claro. y cuando salís 10 y cuarto de la noche. Tenés el día pero así, es como una como un plus que está bueno, a la gente le gustaba, como el efecto del arte en sí, de que tiene como por ejemplo el cine, que por ahí uno cuando se mete en una obra o en un show o en lo que sea, que por ahí se olvida de todo lo que pasa hasta el horario, sale afuera de golpes de noche, o por ahí mira la hora y queda desconcertado. Claro, entras de día y salís de noche, por ejemplo. Claro. Eso genera claro. ese clic. Bueno, ¿ustedes tienen pensado el nombre del disco? No, por ahora no. Pero, sí, se me acaba de ocurrir uno. Sí, buenísimo, a ver. Sargángele. Sargángele, bueno, está bueno. Habría que buscarle una vueltita. Una vueltita. Cualquier cosa se puede fundamentar, eso es tremendo. Digamos, esa es la potencia de la lógica, ¿no? Es tremendo. Sargángele, claro, por ejemplo. Cada palabra estaba avalada por el universo mismo. No, pero seguramente una vez que tengamos todos los temas, que tengamos todas las letras y los títulos de las canciones, buscaremos una estética, porque eso está buenísimo. ¿Sí, o sea, está buenísimo que haya algo, un mensaje, y que no sea una boleadora. Claro, ¿y ustedes qué quieren decir? No sé, la vida está buena, básicamente. Después de ahí en más, lo que sea. Pero nada, eso, que la vida está buena. Que hay que vivir y ponerle huevo y está todo bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber acompañado este rato con nosotros. Gracias. Un verdadero placer haberlos visto en vivo. Nunca los había visto, así que bueno. Gracias. Es un verdadero placer. Así que bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Seguramente. Muchísimas gracias. Le mandamos el material. De una.